Olinka Radio es la radio de mi comunidad. De mi comunidad. Olinka Radio. Olinka Radio. Olinka Radio, denunciando, difundiendo, luchando y caminando hacia la construcción de alternativas. Olinka Radio. Hola, buenas noches. Les saludamos nuestras compañeras y Mara de Olinka Radio, comenzando la transmisión del día de hoy. Bueno, les invitamos a que nos acompañen. Tenemos varias cosas importantes, interesantes de que compartirles el día de hoy. Y bueno, entre los varios temas que tenemos, pues comenzamos con la jornada que hubo el día domingo, 8 de marzo, de las madres de los 43 desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa. Hubo varias actividades, les vamos a ir comentando. Y bueno, esto también se relaciona con un acontecimiento importante que se realizó el día de hoy, que es el cerco a Televisa. Pues buenas noches, ¿cómo están, compañeras? Esta noche tarde de lucha y resistencia, les saluda en este micrófono León, siempre con el puño izquierdo arriba, y un saludo para todos los escuchas de Olinka Radio, y por supuesto agradecer el espacio de Radio Faro Oficial en el 90.1 de FM. Y pues para los que quieran comentar, sugerir, pues está nuestra página en la red social Facebook, olinkaradio.radio-andante. Así es, pues Macuali y Oguali se cenan muchintín, que haya una buena noche para cada uno, cada una de quienes ya nos sintonizan, quienes están en esta frecuencia de Radio Faro Oficial. Pues esto es eso, el espacio de Olinka Radio, la radio comunitaria de acá de Santa Marta. Que lucha contra la mentira, por supuesto. Y bueno, Mara, ¿cómo empezamos o qué onda? Bueno, les mencionábamos, ¿no? El día domingo, 8 de marzo, que bueno, es el Día Internacional de la Mujer, y bueno, para varios y para incluyéndonos, el Día de la Mujer que Lucha, ¿no? Mencionábamos que no era así un día de felicitación ni de festejo, sino un día de hacer conciencia y bueno, de todo lo que ha venido acarreando a través de la historia, ¿no? En todos los ámbitos de vida de una mujer. Y bueno, el día 8 de noviembre se determina como el día conmemorativo, haciendo como homenaje a un acontecimiento que ocurrió en Nueva York acerca de unas obreras, alrededor de 100 obreras costureras, que bueno, exigían mejoras laborales, y bueno, hubo un incendio en la fábrica, no se les permitió salir y pues murieron calcinadas, ¿no? Entonces, pues por eso se tomó como pues como bandera, ¿no? Para conmemorar a la mujer, pero en un sentido de lucha y de conciencia. Entonces, hubo un evento en el plantón que todavía se mantiene frente al edificio de la PGR ahí en Reforma, donde las madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa pues ofrecieron una conferencia de prensa, pues todavía, ¿no? Exigiendo la presentación con vida de sus hijos. Y bueno, vamos a estar comentándoles un momentito. Sí, pues precisamente en esta jornada hubo muchas actividades. Pues desde temprano las madres y los padres de los compañeros normalistas estuvieron en el plantón y pues dieron una postura al respecto. De hecho, traemos un audio donde ustedes van a poder escuchar de viva voz algo de lo que mencionaba una de las mamás al respecto, tanto de en general cuál es su postura, puesto que el Estado, el gobierno ha querido cerrar el caso, dar un carpetazo y decir ya, se acabó, ¿no? Aparecieron, o como decir que están muertos. Sin embargo, los papás, las mamás insisten en que no es así, en que no hay pruebas suficientes, y bueno, ustedes lo van a escuchar de viva voz, ¿no? Pues vamos a este audio y regresamos aquí a Olinka Radio en el espacio de Radio Faro Oficial en el 90.1. Buenos días a todos. Mi nombre es Cristina Bautista Salvador y soy la mamá de Benjamín Asensio Bautista. Pues así como dice mi compañera aquí, pues ya pasaron 5 meses sin saber de nuestros hijos, sin saber nada de ellos, dónde están. Pero también por todas las organizaciones que están con nosotros, y eso nos da fuerza a nosotros como padres de familia de seguir luchando por nuestros hijos hasta encontrarlos. Y como el día 27 de enero, que Jesús Murillo Caran dijo que ya cerró el caso, que nuestros hijos están muertos, quemados fueron, pero eso por todo su engaño, mientras no tiene pruebas, no nos ha dado, no creemos como nosotros los padres. Y como dos periodistas de Anabel Hernández y Stephen Fisher, ellos fueron hasta Iguala a informarse cómo fue todo y fue el estado que ya tenían planeado. A ellos, por eso a nuestros hijos ya nomás estaban buscando cómo, en qué momento van a salir. Ya que en el momento salieron ellos para sus actividades, los siguieron. Y eso no fue de pura casualidad, sino que ya tenían planeados a ellos. Y por eso lo que pasó, los desaparecieron forzadamente. A veces nos preguntamos como padres de familia, madres de familia, si era delito estudiar a nuestros hijos, ¿por qué no nos mandó a llamar a decir que ya no estudiaran nuestros hijos? Porque nuestros hijos, sus sueños es ser alguien en la vida, de ser maestro. Eso es su sueño de mi hijo y los demás. Por eso estaban ahí juntos con los compañeros. Entonces, como nos han dicho de los peritos argentinos, que no fueron quemados a nuestros hijos. Y eso nos hace fortalecer como padres de familia de seguir luchando. Y con la llegada de los expertos, eso más nos da fortaleza. Antes pues no podíamos ver nuestros hijos sus fotos porque nos poníamos a llorar, o cada momento que vamos a comer recordamos de nuestros hijos si están comiendo o no. Pero con eso pues va a haber la investigación y a profundizar investigación de nuevas líneas técnicas personales. Faltan elaboración de recomendaciones hacia Procuraduría General de República, Gobierno Federal. Ante eso engaño, la Procuraduría, nosotros como padres de familia, hemos tomado la decisión de seguir luchando para exigir la presentación con vida a nuestros hijos y castigo a los culpables materiales e intelectuales. También exigimos a todos los detenidos que sean encarcelados por el delito de desaparición forzada, y así a las organizaciones que están con nosotros, pues le damos las gracias a que nos están acompañando, están aportando, y eso nos mantiene más fuerza, porque si no recibiéramos apoyo de uno de ellos, a todos ustedes, pues iba a ser más difícil para nosotros. Y por eso ahora los invitamos pues que nos sigan acompañando, apoyando a todos. Para el día 14 de este mes habrá una asamblea en Ayotzinapa y pueden formar organizaciones de 3 a 5 personas para que participen en esa asamblea. El día 14 empezará a las 10 de la mañana. Y así pues, como les he dicho, así como los padres de familia, madres de familia, hemos compartido nuestro dolor, cómo eran nuestros hijos, cómo eran de alegres. Bueno, por mi hijo pues era muy cariñoso, es muy cariñoso, muy estudioso, él se ponía a estudiar, escribir. Y si ya se cansó de escribir, pues se ponía a bailar ahí. Era muy cariñoso mi hijo. Y por eso a veces lloro, pues no puedo negar que no he llorado por mi hijo, porque lo extraño mucho, no puedo darle un abrazo o decir él que me diga mami, eso lo extraño. Pues así es son fuertes las declaraciones de las madres en este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Qué mejor qué mejor prueba de esta, pues de esta lucha, de esta resistencia que estas mujeres campesinas, ellas sin estudios, están dando una muestra de lucha, de dignidad y de resistencia, ¿no? Y en ese sentido, precisamente el domingo fue toda una jornada de demostración ante el gobierno que tenemos, un gobierno que se va a Inglaterra con toda la familia, que se va con 200 invitados, que hace un despilfarro de los recursos de la nación. Las hijas de este señor Peña Nieto, vestidas con ropas que son en exceso, un despilfarro, una burla, cuando tenemos aquí esta situación tan grave, ¿no? Pero tenemos la convicción de que vamos a llegar a buen puerto, porque la justicia y la verdad acompañan a estas madres. Y bueno, en ese sentido, a lo largo del día se hizo todo un eventos de poesía. Después se realizó lo que fue la marcha del Ángel de la Independencia, algo muy simbólico, este ángel, que es la figura emblemática de la Ciudad de México hacia el Monumento a la Madre, ¿no? Estas figuras emblemáticas de la ciudad demuestran cuál es la fuerza de una madre, ¿no? De esta impulso hacia la vida, de estas mujeres que dan vida para que la semilla florezca, ¿no? Y en ese sentido, estos 43 estudiantes son esa semilla que está impulsando a México a no caer, a seguir adelante. Y bueno, ¿qué les parece si comentamos lo que siguió el día de hoy, ¿no? El día de hoy, los padres y las madres convocan a un cerco a Televisa, pero en un sentido de réplica. Sabemos que Televisa es un medio que está coludido con el gobierno, que tiene intereses económicos, que es una institución que ha forjado una identidad hacia lo burdo, hacia lo peor de la cultura, con estándares de... Ahí tenemos el programa del Chavo, ¿no? Un programa que ve a un huérfano que vive en un barril, y ese es el tipo de cultura que impulsa Televisa, entre otras muchas porquerías. Entonces, la marcha, el cerco de Televisa, tiene la intención de exigir una réplica como un medio de comunicación que está al servicio de la comunidad, que creo que es una de sus frases. Pues en esta ocasión las madres y los padres desenmascaran nuevamente a Televisa. No es un medio que le interese la población mexicana, no es un medio que aspire a que los mexicanos tengamos una cultura de calidad, no es un medio que se preocupe por las madres, no es un medio que haga concordancia con estas frases que se avientan, ¿no? De te importa o tienes el valor o te vale, pues a ellos les vale México, ¿no? A ellos lo único que les interesa es ser el monopolio de los medios de comunicación, repetir como micos una y otra vez las mentiras de este gobierno, que entre esas mentiras está la verdad histórica, que no es una verdad histórica, sino una verdad llena de falacias, llenas de mentiras. Y pues los padres hoy demostraron nuevamente esta perfil, esta conducta aberrante de Televisa, ¿no? Estuvieron ahí los padres de forma pacífica pidiendo que se les permitiera entrar, que se les diera el derecho a réplica, de explicar cuál es la posición, como ellas y ellos mismos decían. No pedimos que Adela, Loret de Mola o los periodistas, entre comillas, que están en Televisa, estén de acuerdo con nosotros, no, ni venimos a hacer conflicto, simplemente queremos decir nuestra verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque la PGR no ha demostrado con pruebas jurídicas y científicas que nuestros hijos están muertos. Las pruebas nos llevan a que están en los cuarteles no se les han abierto y hoy Televisa nuevamente da una muestra de una conducta indigna ante pues la conducta de estas madres que sí efectivamente están cansadas, se ve el dolor en ellas, se ve la desesperación, pero también está la rabia. La rabia que los impulsa a luchar, la rabia que los lleva a decir vamos a seguir caminando. Y bueno, en ese sentido estamos, los medios internacionales están desenmascarando, ¿no? Aquí en el país, pues los medios alternativos son los que están difundiendo la otra parte de la noticia, la otra parte de los hechos, pero a nivel internacional los medios de medios tradicionales sí están cubriendo este suceso, ¿no? Este hecho que pues ya en los medios sale hoy precisamente que México es un país que tortura, que viola los derechos y pues qué mejor muestra que lo que sucedió con estos 43 compañeros, hermanos, estudiantes normalistas de la Normal Isidro Burgos Ayotzinapa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos a un corte musical y regresamos? Así es, vamos a escuchar algo que se llama Injusticia de Ideología Vigente y regresamos. Yeah. Pues regresamos a Olinka Radio, la radio que lucha contra la mentira, a través de Radio Faro Oficial en el 90.1. Angélica, ¿quién escuchamos? A Ideología Vigente con esta rola que se llama Injusticia. Oye, pero coméntanos cómo va la situación de los presos políticos, y aparte también la desaparición de otros compañeros, ¿no? Sí, pues precisamente estamos viendo que en nuestro país y en el DF sobre todo hay una situación de injusticia cada vez mayor. Son cada vez más los casos de compañeros que se encuentran presos políticos, presos de conciencia, pues sin más argumentos que el participar en alguna organización, que participar en una marcha, que haber ido pasando por donde pasaron los hechos, ¿no? Como el caso de Luis Fernando Sotelo, que él pues lo detuvieron por el caso del Metrobús, cuando en noviembre algunas personas quemaron una estación del Metrobús cerca de CU. Él iba pasando por el lugar, lo detienen y lo culpan, ¿no? Hay, según las investigaciones, por lo menos hay 40 o había 40, bueno, testigos que decían que por lo menos fueron 20 personas quienes quemaron el Metrobús. Sin embargo, el juez ha dictado que él, pues casi que él solo fue, y que, o sea, no hay pruebas de que él fue, pero lo están culpando de que él solo lo hizo, y lo están pues teniendo injustamente preso. Le han dictado una sentencia de 5 años, y pues eso, ¿no? Es imposible, injusto que él esté preso por algo que no hizo, y cuando además justamente a él lo detienen también a otro compañero de un posgrado de la UNAM, y los policías que acusan a Luis Fernando Sotelo y al otro compañero, es su testimonio de estos policías. Sin embargo, la UNAM, el área de posgrado, presenta las pruebas donde muestran que este compañero estaba en clases y que no pudo haber estado en ese momento haciendo esos actos, ¿no? Entonces, el juez acepta que efectivamente el otro compañero de posgrado no está implicado, lo dejan libre, y sin embargo a Luis Fernando Sotelo lo siguen manteniendo preso, ¿no? Es decir, con esas pruebas que presentó posgrado debería ser suficiente para invalidar el testimonio de los dos policías o de los policías que están acusando a Luis Fernando. Sin embargo, no es así, y el compañero Luis Fernando Sotelo pues sigue preso hasta estas fechas de manera injusta, ¿no? Pues libertad para todos los presos políticos. Estaremos pues informando, ¿no? Porque hay muchos casos. Pero Mara, cuéntanos de este nuevo proyecto que tenemos con los compañeros, platícanos sobre ese programa nuevo y pues también lo que nos vas a compartir el día de hoy. Así es, bueno, somos invitadas a colaborar al programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Es un programa de poesía y literatura que se transmite a través de Regeneración Radio 105.3 todos los lunes de 6 a 7 de la noche. Y pues bueno, la colaboración es meramente literaria. Ya ven que acá nos da por estar leyendo cosas, ¿no? Compartirles cosas. Y pues les invitamos a que escuchen el programa todos los lunes de 6 a 7, y bueno, se entrevista, ¿no?, a la banda que es poeta, porque no se confía únicamente en la poesía institucional, sino también en la poesía que nosotros como banda, ¿no?, como gente, a veces nos sentimos X, pues podemos manifestar, ¿no?, podemos compartir. Bueno, no solo de amor, ¿no?, también a la lucha, también a la naturaleza, a la vida, ¿no?, todas estas cosas. Y pues es la literatura, ¿no?, es en general así como que también un medio muy sensible, ¿no?, para las personas, para manifestar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, ¿no?, nuestros sueños y demás. Está muy interesante el proyecto. Y pues bueno, hoy les traje algo para que te escuchen y que nos escuchen todos los lunes. ¿Cómo se llama el programa? Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Perfecto, los lunes de... De 6 a 7 de la noche, De hecho, también nos pueden buscar ahí por Facebook también, a través de... Y estaremos posteando. Ajá, de la página igual, Versos en Lucha, ¿no? Entonces, pues para que se estén enterando, pues de lo que se habla, lo que se transmite, ¿no? Compartirles igual textos, bueno, se leen, pero pues también para que ustedes los puedan... ¿Y hoy qué nos traes? Y también como este programa de poesía lo están llevando compañeros poetas, ¿no? Carlos Esteban y Román Borrego, que son poetas del pueblo y para el pueblo, ¿no? Así es. Bueno. Un saludo para ellos. Hola. Hola. Hola. Y bueno, hoy me encontré por ahí un librito entre mis... curiosidades. Curiosidades, un librito bastante extraño. Digo, por aquello de los contactos, ¿no? A veces, pues, si les interesa como buscarlo. Es de una como serie, ¿no? Que se llama Cronos. Y es un librito bastante extraño. De los que venden en el Chopo. De los que venden en el Chopo, sí. Y bueno, es igual, ¿no? Es poesía de la banda, igual, ¿no? De quien se le antoja escribir y quiere compartir y publicar, pues son así también como editoriales independientes. Y bueno, se llama Piratería en Rosa. Acá, bueno, es como más que el presumir el yo escribí esto, es más bien como mostrar lo que escriben, ¿no? Entonces, pues no me atrevo a pasarles el nombre de la autora porque no lo tengo en claro. Pero sí, son banda de acá de Iztapalapa, de hecho es de aquí del barrio. Son compas pues que hacen este trabajo de producir independientemente. Ok, y bueno, ya, comenzamos. Se llama Piratería en Rosa. Respiro y sé que vivo una versión pirata de ideas sembradas en mí, desde que masticaba las costras de mis rodillas. ¿Para qué me enseñaron a buscar al hombre que no existe? ¿Para qué los autos de pilas y los galanes de fantasía? Siempre relucientes, sin falta cada 6 de enero, solo para cumplir con el entrenamiento de la vida, en el juego infantil de la estúpida competencia entre primitivos. Da risa pensar en la vida de Fayuca, en la diplomacia, en el oportunismo, en el olvido obligado y en la colectiva amnesia. La versión pirata de la vida terminó con todo, hasta con mis ganas de seguir respirando. Los príncipes no existen ni entre la fayuca china de contrabando y cansada de buscar. Doy cuenta de que la piratería ha terminado rápido con las vanas ilusiones, tan rápido como ha terminado con las ideas. Los príncipes resultaron, en el mejor de los casos, soldaditos de lata, porque no alcanzan ni para el plomo. Y la mayoría de las veces solo son sapos que revientan de celos, hartos de las mentiras de las otras. Y así vivimos, amamos, respiramos, comemos y cagamos mentiras. Los pollos hormonados, las vacas locas, la leche sin grasa, el pan sin harina, las drogas sin tóxicos, el amor sin sentimientos, sin locura, sin excepción. Todo light. La felicidad condicionada al silencio ante el engaño, para que no se acabe, para que nuestro amor propio no termine con la comodidad del otro, con las ilusiones de la quinceañera quien sigue creyendo en los príncipes, que ya han pagado con oro a las hadas madrinas solo por el privilegio de poseer la virgen. Proxenetas con alas y príncipes pederastas, pero en versión pirata y light. Incluso el amor trae pegada la etiqueta Made in Taiwan. La sociedad, la mentira constante, un juego de rivales, todos se engañan, todos tranzan, todos abusan. La política de promesas y discursos gastados, de demagogia hecha canción de moda. El tiempo de tu muerte que transcurre junto con los segundos, receptáculo de tus sueños frustrados. El dinero, un pedazo de papel o de metal, converso en Dios, en omnipresencia, en fundamento de la existencia. La sonrisa, un silencio que nos aleja del fracaso, de la verdad que nos agobia. Una delgada línea que flota en medio del lago de esta vida seca, escurrida sobre tu mueca, sobre las marcas de tus años, sobre un rostro envilecido de tristeza. La vocación, una compra que nos hacen los padres y nos venden toda la vida para ser alguien, para no ser vagos y putas, para no dormir en las calles, para vivir angustiados por los créditos y los impuestos, para pensar en el día de la gran elección. En el extremo, el colmo, pues la tristeza que me inspira estas líneas, también es mentira, porque al final es solo parte de utópicas esperanzas, de lo que consumes, de lo que compras, de lo que vomitas. Hoy, todo es pirata, y así, en medio de la mentira como sistema de vida, en mi cama ya no hay solicitud de empleo. Supongo que se debe a que el anuncio de amor ya no he publicado sobre mis caderas. ¿Será que ya nadie importa que todo sea mentira? Solo importa que sea barato, que no duela. De lo contrario, se le desecha por el inodoro, directo al drenaje. Total, ¿qué importa que se atasque la red hidráulica de la ciudad con la nostalgia de todos nosotros? Que nos secamos, que nos exprimimos entre odios y resacas de histeria. Y por todo eso, vivimos inundados de pestilente tristeza, pues todo resultó ser una mentira que dura lo que un suspiro. Hoy el silencio come conmigo, la luna me abraza el insomnio, y yo sonrío ante la soledad que es la única verdad que existe desde que nacemos y hasta que los gusanos nos conviertan en abono para las arenas del tiempo en el reloj de la luna. Pues un saludo para Mónica Gameros, Israel y Luis, Ricardo Lugo, que son compas que hacen este esfuerzo editorial independiente y que es banda de aquí, de Iztapalapa. Pues gracias por compartirnos, Mara, esto, esta poesía que... pues que hay que darles el espacio. También. Uh-huh. Sí, aparte también son muy buenos, ¿no? Es muy el reflejo del sentimiento que, pues, que se tiene desde aquí, ¿no? Desde los suburbios de la ciudad de México. Y que, pues, Angélica nos va a comentar otro rostro de esta ciudad. Sí, pues, precisamente también esta semana, vecinas de acá mismo de la colonia nos informaron que hay un plantón de trabajadores y trabajadoras del GDF. Una de nuestras vecinas, ella trabajó en un DIF y pues hace 3 años por lo menos fue esta problemática que tuvieron. No querían pues cumplirle sus derechos laborales y entonces ellos demandaron al GDF por esa cuestión. Y entonces a partir de hace 3 años... empezaron a esto, ¿no? Como entrar en una pelea jurídica por sus derechos, por defender su situación laboral. Y ahora, 3 años después, ellas, sobre todo son mujeres, y ellos también, que hay hombres, han ganado, tienen un laudo a favor, como ellos lo mencionan, es decir, que jurídicamente, ya ante la ley, ellos está demostrado que pues tienen el derecho a estar ahí. Y pues el GDF está obligado a cumplirles en el sentido de que haya plazas para ellos y ellas, puesto que ante la ley solo puede haber 2 formas de trabajar en el GDF, que es por base, como tener una base. Y entonces en ese sentido el GDF tiene 5 formas en que está contratando a las personas, que es por honorarios, por voluntariado, hay otras 3 que ahorita no recuerdo el nombre, porque... prestador de servicios, o recibos de honorarios, Sí, hay otro, que es que no recuerdo el término jurídico, pero bueno, consiste en que ellos asimilados. Tienen, sí, pero también tienen que generar sus propias fuentes, es decir, le llaman como... recaudadores, no sé, una cosa así. El sentido es que son, por ejemplo, los trabajadores que van a una feria convocada por la delegación y ofrecen ahí sus servicios, por ejemplo, de peluquería, ¿no? De estética, de incluso, por ejemplo, los trabajadores de la basura que barren, ellos están generando su propio salario con la prestación de sus servicios. Es decir, el gobierno no está destinando un salario para ellos, no los está considerando, sin embargo, si son trabajadores del GDF porque tienen un patrón, porque tienen unos horarios establecidos y sin embargo no hay un salario real para ellos. Entonces hay una serie de violaciones que se está dando a los trabajadores en concreto del GDF y ellos están organizados ahora en diferentes formas, pero... bueno, en concreto en la Asamblea General de Trabajadores del Distrito Federal. Y en febrero, a finales de febrero, instalaron un plantón afuera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En esta comisión, que se encuentra muy cerca del Metro Viveros, están ya en un plantón. El viernes también realizaron una marcha las mujeres trabajadoras del GDF, pues exigiendo esto, mejores condiciones laborales, porque... pues vemos cómo en este día del 8 de marzo por todos lados hay eventos y sí, la mujer y bla, bla, bla, y felicidades y feliz día y no sé qué, pero en realidad, en términos reales y concretos, pues hay un abuso total hacia las mujeres y hacia los hombres también, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, les invitamos a que puedan acudir al plantón que se encuentra fuera de la Comisión de Derechos Humanos del DF, ahí muy cerca del Metro Viveros, que acudan, que ustedes conozcan. En Olinka Radio siempre les hemos hecho esa invitación de que no nos crean a nosotras, sino que ustedes mismos vayan y lo comprueben, hablen con los trabajadores que están ahí, con las trabajadoras. Nosotras hicimos una entrevista a personas que estaban ahí en este plantón. Está disponible en nuestra página de Facebook, en olincaradio.radio-andante. Ahí pueden escuchar toda la explicación que dan precisamente del por qué este plantón y por qué, dónde están los abusos que ahorita el gobierno del Distrito Federal está cometiendo en contra de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Entonces, pues toda nuestra solidaridad a este plantón, pues que de manera digna están exigiendo eso, el pues condiciones dignas de trabajo, ¿no? Pues sí, es importante que nuestros escuchas pues estén como al tanto de todas las luchas que se dan a lo largo y ancho del país y en la ciudad, y que puedan ellos pues vincularse, pero sobre todo apoyar. Tenemos tantas carencias, tantas injusticias, que tenemos que hacernos muchos y solidarios con todos, ¿no? Para que pues estos compañeros que están en este momento dando una batalla más frontal, pues tengan ese respaldo de los que estamos por el momento un poco más estables, porque en realidad todos los trabajadores estamos en una situación de inestabilidad, de inseguridad, de malos salarios. En cualquier momento se puede perder la estabilidad tanto económica como laboral, porque precisamente todos los derechos pues no están, ni siquiera a veces estamos reconocidos como trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, la solidaridad tiene que mostrarse pues con los que están ahorita en esta situación como más más frontal. Y en ese sentido les pedimos que visiten nuestra página, porque ahí está lo que es la cuenta de banco para apoyar la lucha que están llevando las madres y padres de Ayotzinapa. Ellos, como ustedes saben, mucha gente cuestiona que cómo han pues realizado todas estas viajes, estuvieron en la ONU, en la Comisión de Derechos Interamericana, en fin, en distintos lugares en Estados Unidos, y pues van a seguir viajando. Entonces sí necesitan mucho del apoyo. Vemos a madres y padres a veces con un suétercito, un rebozo, con guaraches, muy muy precaria su situación. A veces la inclemencia, como fue el 31 y 24 de diciembre, el frío tremendo, y aún así los padres están luchando, ¿no? Recordemos, esos días fueron de un clima extremo, pero también Sí, el número de cuenta también lo vamos a dar para quienes quieran donar. Por supuesto. Las mamás, los papás este fin de semana insistían en eso, en que gracias al apoyo y la solidaridad de todos y todas, pues es que se han podido mantener en la lucha. Y que son personas muy agradecidas, ¿no? En todo momento dando las gracias, que pues gracias al apoyo de la población, pues esta lucha que ha sido muy difícil les ha permitido seguir adelante precisamente por el apoyo. Pues, ¿cuál es la cuenta? El número de cuenta es 2871742051. Lo voy a repetir, es 2871742051. ¿A nombre de quién tenemos que depositar? Está a nombre de la señora Cristina Bautista Salvador, que es precisamente la mamá que habló en este audio que el día de hoy pusimos, y es en Bancomer. La cuenta debe aparecer en Tixla Guerrero, pero bueno, sabemos que en cualquier Bancomer ustedes pueden depositar ese número de cuenta. La repetiremos una vez más para quienes la hayan anotado o la estén anotando: 2871742051. En Bancomer, a nombre de la señora Cristina Bautista Salvador. Es muy importante que hagamos esta conciencia de solidaridad. ¿Cuántas veces no nos gastamos 15, 20 pesos en cualquier cosa? Y que este dinero va a servir para que estas madres y padres encuentren a sus hijos, ¿no? Hagamos esa conciencia. A lo mejor semanalmente podemos ir pues juntando 2, 3 pesitos, 10, que al fin de semana pueden ser 50 pesos, que representarían un respaldo muy importante. Recuerden Ustedes pueden ver las imágenes, ellos realmente son campesinos, han dejado a la familia, a la otra parte de la familia, han dejado sus cosechas, es decir, no están teniendo ingresos. Les comento, pues, un rebozo, guaraches, es una situación bastante precaria. Entonces, pues, hay que apoyar, hay que solidarizarnos. Sabemos que todos estamos en una situación, pues, bastante crítica. Tenemos el tipo de cambio que ya llegó a 15 y centavos. Entonces, la situación de nosotros va a ir, empeorando, pero precisamente el pueblo unido jamás será vencido. Sí, así es, y bueno, también sabemos, ¿no?, que la lucha tiene muchas formas de manifestarse, y bueno, nosotros también estamos o apoyamos, ¿no?, esta lucha por rescatar nuestras tradiciones como, pues, como pueblo de antes de la llegada de la colonización y todas estas cosas. Entonces les vamos a hacer una invitación, como ya saben, pues estamos trabajando harto en la reactivación de un huerto comunitario todos los sábados. Sí. Hay unas noticias muy buenas, Mara. Ya están hay flores, hay insectos, hay brotes. Los nopales siguen creciendo. Exacto. Entonces, sí. Ahí vamos avanzando. Entonces, bueno, estamos ahí los sábados de 9 a 11 de la mañana para los que puedan ir y bueno, como ya mencionan mis compañeras, pues hay bastantes avances en el huertito y pues ahí vamos a celebrar el Año Nuevo Mexicano este jueves, que es 12 de marzo a las 8 de la noche. Pues se van a hacer ahí algunas actividades, entonces pues los invitamos a que nos acompañen, pues para que le den un vistazo al huertito, para que se dispersen y para pues que apoyen, ¿no?, estas actividades o las conozcan y se distraigan, se diviertan. Sería importante que si están interesados en llevar sus semillas, este es el tiempo. Recuerden que los antiguos mexicanos tenían un equilibrio con la naturaleza y ese equilibrio estaba muy ligado a la madre tierra, que les permitía pues el alimento. Entonces, pues, los que quieran llevar su semilla para presentarla, sería muy bueno. Sí, así es. Pues, les invitamos, puesto que es una ceremonia, es una danza lo que realizamos y es el recuperar también las formas tradicionales en que acá hace más de 500 años se celebraba el Año Nuevo. Entonces, estaremos en el huerto ubicado sobre Avenida República Federal, entre Avenida Texcoco y Zaragoza, calle Elisa Cuña. Ahí nos pueden encontrar, vamos a estar de 8 de la noche a 10:30 más o menos, porque dura como 2 horas esta ceremonia. Les invitamos a que se acerquen, pueden llevar flores, semillas, lo que ustedes quieran. Y aprovechamos para mandarle muchos saludos a Laura, que se encuentra sintonizándonos vía internet, por la página de internet que tenemos. Hola, Laura. En Radio-Andante. Ella nos está escuchando desde Chiapas, entonces le mandamos muchos saludos y mucho ánimo, que siga cocinando, pues nos está platicando. Sí. Que está cocinando algo muy delicioso. Pues, y de parte también del pequeño Emiliano, que le manda besos de recarga. Así es, y saludos pues a todos, a todas quienes nos han escuchado a lo largo de esta transmisión. En el Facebook se queda guardado también el link para que puedan escuchar la retransmisión que se guardó el día de hoy en este canal de Radio-Andante. Ahí pueden escuchar todo lo que hablamos a lo largo del programa. Y pues agradecer al perro por estos espacios. Seguimos y seguiremos el sábado también al mediodía, bueno, de 1 a 3 de la tarde, en el kiosco de Santa Marta Catitla, atrás del Mercado del Chamizal. Ahí también estaremos. Pues las okamatises en Almuchintin. Gracias a cada uno, a cada una de ustedes. Yo pues, me despido. Yo también me despido, León, en el micrófono de esta noche, con el puño izquierdo siempre arriba. Y vamos caminando con los padres de los 43. No están solos. Y libertad para todos los presos políticos y procesados. Así es, bueno, yo aunque no quiera, pues también me tengo que despedir, no me puedo quedar sola acá. Les agradecemos la compañía, la escucha y bueno, los invitamos a todas estas cosas que al festejo del Año Nuevo Mexicano, el día jueves a las 8 de la noche en el huerto comunitario, acá.